estamos solos, tenemos fuerzas para luchar y vencer. Y en tu cabeza, solo una idea, de esos cabrones que nos podrán comprender. Que no estás solo, que no estamos solos.